que obviamente pues es propio del Perú, y que obviamente en esta oportunidad, en el caso de Huaral, se está generando todo un tema de tráfico de terrenos, terrenos que están debidamente inscritos y saneados a nombre de bienes nacionales, y obviamente en ese lugar se han posicionado A ver, un grupo de personas. un segundo. ¿Qué significa saneados a nombre de bienes nacionales? Bueno, En normalmente, castellano, por claro, en favor. castellano normalmente los terrenos en el Perú, de acuerdo a la Constitución, son públicos o privados. Los privados son los que tienen dueño de los privados y los públicos son todos los demás que no son privados. Consecuentemente, a diferencia de cualquier terreno público normal, que es un arenal, un cerro, etcétera, etcétera, estos terrenos de los que estamos hablando están debidamente inscritos en registros públicos. Sí, efectivamente. Es un arenal, pero está inscrito en registros ¿A nombre de públicos a quién, nombre sabes? de bienes nacionales, Ay, ay, que ay, obviamente Bienes Nacionales administra todos los terrenos de propiedad del Estado, ¿no? O sea, es de todos los peruanos, de los 30 millones de peruanos. A ver, el problema que veo yo es no solo el hecho de la invasión, Obviamente. que ya estamos menos acostumbrados en el Perú a este tipo de actitudes, pero el tema sabe que están vendiendo esos terrenos encima. Bueno, ellos, obviamente los invasores, toman la fachada de que van a implementar programas de vivienda, programas sociales de vivienda y parques industriales. Y efectivamente, con el cliché de parques industriales, se han instalado en ese lugar un grupo de empresarios, entre comillas, y que obviamente pues están generando toda una expectativa respecto de lo que significa esos terrenos en ese lugar, Y ¿no? en la zona Doctor, ilógica. Así es, ahora sí, porque si me lo permite, en realidad en nuestro país ya es un mal hábito el hecho de que invades, pones tu bandera, Sí, pues. se juntan varios, pintan y luego además esto le sirve como propaganda política, ¿no? A muchos candidatos, estos cerros y estas invasiones, valiéndose de que, por ejemplo, en estos terrenos va a ser imposible la colocación, la instalación del agua potable y alcantarillado y luz eléctrica, ¿verdad? O sea que esa oferta, si la están haciendo, es una pura reverenda mentira. Definitivamente, definitivamente. Por donde lo vean, la ubicación de ese terreno, que es prácticamente en la cabecera del Serpentín de Pasamayo, porque estamos hablando de la variante, ¿correcto? En primer lugar, es una zona de alto riesgo, definitivamente. Es imposible que ahí se habiliten viviendas, pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Luego, si nosotros vamos a Huaral, obviamente, en esta temporada precisamente, esa es una zona ecológicamente protegida, no solamente por la municipalidad, mediante su plan de acondicionamiento territorial, que ya lo ha declarado como zona protegida, sino también por el Ministerio del Medio Ambiente, que ha declarado una reserva ecológica en lo que significa las Lomas de Ancón. Consecuentemente, es una zona que está protegida tanto legal como ambientalmente y obviamente es imposible que se desarrollen actividades de esa naturaleza en ese Pero, lugar. a ver, eso está protegido en el papel. En el papel, efectivamente. No, pero en la vida real, ahorita está invadido. Está invadido, así es. ¿Qué acciones va a tomar la municipalidad? No les ha llegado ningún congresista o alguien a decirles, yo los protejo a estos pobladores, ¿no? ¿O Bueno, sí? es curioso, ustedes saben que ahora la región Lima Provincias tiene cuatro congresistas a partir de este periodo legislativo. Obviamente nosotros hemos tenido una reunión histórica el día viernes a la cual han sido invitados los cuatro congresistas. Solo asistió un congresista, el congresista Elar Mergar, pero tres de ellos se disculparon, pero obviamente estuvieron sus asesores. Pero de los cuatro congresistas, obviamente su asesor del congresista, de uno de los congresistas, ¿De sí. cuál? Prácticamente avalaba estas actitudes. Estamos hablando del congresista Wilder Ruiz. Abiertas las líneas para el congresista que nos llame y nos diga que Sería eso no es así. interesante, efectivamente. Es ilógico, pero ¿sabes qué? Siempre pasa eso, ¿eh? No sé, siempre hay un político que entra ahí y ayuda en este tipo de cosas que al final de cuentas son ilógicas y es Y una mentira, con pues. la promesa, ¿no? Y con la promesa constante, la oferta, ya les vamos a dar su título. Es mucha la gente que se pasa la vida con el sueño del título. Ya me van a dar el título, es cuestión de días. Es más, el alcalde, en muchos casos es que toman el nombre, ¿no? Nos ha dicho que si colaboramos o el candidato tal no en ponerle paneles, lo que sea, que ayudemos, que ya el título sale, que es No, cuestión. pues. Y esto, la verdad, es un engaña, muchacho. Quiero invitar Así es. nuevamente al congresista Wilder Ruiz, ¿no? Sí. Para que nos llame y nos dé su versión de los hechos, porque quizás es una idea de su asesor Por y supuesto, no es así de es. él, Por supuesto, ¿no? así Entonces es. que nos llame y nos dé su versión del asunto. ¿Qué va a hacer la Así municipalidad es. hoy para Yo sé que es difícil, o sea, no sacar a esa gente, pero por lo menos convencerlos de que esto es una estafa. El tema es que es se hace a veces populista, ¿no? Y luego cuando llega la autoridad competente a retirarlos, entonces empieza el problema. Ahí los malos son los de la municipalidad. Claro, uno creo, de todas maneras, la lástima humana que da saber que se está quitando la gente de la morada. Pero además el riesgo también, porque estas personas, ¿no?, contra las invasiones, realmente se premunen hasta de malvivientes con bombas caseras y todo. ¿Cómo va a actuar en este caso la municipalidad? Bueno, efectivamente lo que se está creando ahí es un monstruo o una bomba de tiempo a futuro, que obviamente pues eso finalmente termina asumiendo el alcalde de turno. ¿Por qué? Porque esa gente, una vez asentada en ese lugar, exige servicios básicos como agua, desagüe, pistas, veredas, luz, etcétera, etcétera. Y obviamente dentro de un razonamiento lógico va a ser imposible que cualquier autoridad le dé factibilidad para esos servicios, claro, no en esa zona. No es una zona de expansión urbana. Por supuesto, imposible. No está considerado como zona de expansión urbana definitivamente. Y es más, es una protegida. Entonces, eso definitivamente va a hacer que definitivamente esto sea, pues, a la larga una bomba de tiempo a futuro, ¿no? ¿Y ustedes ya están en conversaciones con la fuerza pública para el retiro de las personas todavía? A ver, no. Lo que hay que precisar es que la municipalidad, lamentablemente, al no ser el propietario de estos terrenos, porque estos terrenos son de bienes nacionales, pero sí en esa reunión el día viernes ha estado la procuradora pública de bienes nacionales, quien ha sido tajante y categórica en el sentido de que definitivamente ahí no se va a permitir ningún asentamiento de vivienda, ni de industria, ni mucho menos cualquier otra actividad, porque esos terrenos definitivamente pertenecen al Estado y como tal, ellos ya han hecho una denuncia penal en el juzgado penal de Puente Piedra, y obviamente paralelamente en el transcurso de estos días deben estar ingresando una demanda civil para iniciar ya un proceso de desalojo de estas personas. ¿Denuncia penal contra quién? ¿Tiene los nombres de estas personas? Hay una denuncia penal contra el dirigente de una asociación de pequeños y microempresarios, el señor Segundo Menor Cotrina, que es el que lidera prácticamente esta asociación, como vuelvo a repetir, con el cliché de que son pequeños y medianos empresarios, ¿no? Entonces, contra él es lo que ha formulado, contra él y quienes resulten responsables, ha sido formulada la denuncia penal en la Fiscalía de Puente Piedra, ¿no? Y que tiene que atenderse muy a tiempo, porque eso está yendo en contra de otra de las grandes necesidades que tenemos el país, como es la seguridad, un lugar habitado, sin luz, es un foco, pues, para la delincuencia galopante. ¡Aló! ¡Buenos días! Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Miriam, de San Martín. A ver, Miriam de San Martín, cuéntanos, ¿qué piensas tú de este tema o si estás viviendo alguna situación similar? Bueno, estaba escuchando al alcalde y justo el domingo... Al gerente general. Bueno, disculpa. el domingo vine a visitarme una sobrina y ahí me comenta que dice que en Zapallal están vendiendo unos lotes de 120 metros cuadrados. Ya. Entonces yo le digo, pero... ¿te lo venden con documentos o algo? No, dice que no. Los dirigentes de Zapallal están vendiendo... Lo único que quieren es que vayan a ese lote y lo habiten. Tú pagas 1.500 soles y el lote es tuyo. Yo le digo, pero... ¿qué te garantiza a ti? Le digo que ese terreno no tiene dueño. Le digo, anda con Fopri, digo yo, averigua y diles lo que te están queriendo vender. Claro, muy bien. Y yo le digo, ¿y los dirigentes te dan algún documento? No, me dice, bueno, entonces esos son traficantes. Ahí son hay que preguntar algo, ¿ah? Antes de comprar un terreno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero vamos con una llamada más y lo respondemos, si le parece, don Juan José. Aló, muy buenos días. Aló, gracias por permitirnos intervenir. No, encantado. Mira, mi caso es un caso realmente dramático. En el año 85, mi terreno fue invadido conjuntamente con... los terrenos de 3.000 personas más de un programa de vivienda privado del Seguro Social del Empleado. ¿En dónde? En el Naranjal. El Naranjal, ¿ya? Sí, ahora se llama No importa el nombre que le han puesto. Bueno, la cosa es que ha sido invadida el año 85 durante el periodo de Alan García. Ajá. Como era una propiedad, como dijo el señor anterior, registrada, usada y sacramentada en registros públicos a nombre de nosotros, o sea, de la asociación que había comprado los terrenos a una comunidad campesina, y nos habían vendido a cada uno de los asociados, habíamos terminado de pagar el terreno y estábamos pagando los trabajos de urbanización que se estaban realizando en esos momentos. Tendido de tubos de agua y desagüe, habían ya los pozos de agua hechos, modelos de cajas, etcétera. Bueno, con todo eso fue invadido y luego iniciamos un proceso de desalojo que fue, usted sabe, contra 3.000 personas. De dinero, así que las simulaciones nunca se hicieron efectivas. luego vino Fujimori y alegremente sacó una ley de expropiación a nosotros, dejándonos en la calle, no nos han dado un solo centavo. Fíjate, actualmente el juicio continúa, la municipalidad de Cedolín ha pagado una indemnización miserable, creo que el justiprecio le llaman a eso, me parece, que solamente los dirigentes se la han apropiado, y los socios, los que dejamos de comer y de vestirnos durante 2 años para pagar todo nuestro sueldo por el terreno, en la calle sin nadie que nos defienda. No, pues. Y esos invasores cerraron sus casas, a mí me consta, cerraron sus casas y se fueron familias enteras y cada uno cogió su lote, después de un tiempo lo venden y ya tienen dinero, y nosotros ese es su modus operandi, pues así son. Muchísimas gracias por tu llamada. ¿Cómo nos podemos defender nosotros, don Juan José Valencia, para no ser víctimas de estas estafas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en esto juegan un papel importante los alcaldes. Uh-huh. Y lamentablemente hay algunos alcaldes que son cómplices de estas actitudes, definitivamente. Ah, y en el caso de Huaral, esto se está evidenciando. Y le digo por qué. Porque los terrenos que están siendo invadidos están en el distrito de Aucayama, que pertenecen a la provincia de Huaral, ¿correcto? En esta oportunidad nosotros representamos a la provincia. Usted está hablando del alcalde distrital. Del alcalde distrital. ¿Qué es? Que es el ingeniero César Balcázar. ¿Y él es la persona que está...? No, perdón. ¿Qué pasa en este caso en particular? En este caso en particular resulta que... Doctor, si me permite un segundito, porque la hora es la hora en Capital. En punto de la mañana. Pacientes con insuficiencia renal, consultar a su médico. Magnesol es salud. Magnesol es prevención. Salud con Magnesol. A ver, nos está hablando del alcalde distrital, ¿cómo se llama? El alcalde distrital de Aucayama, el ingeniero César Balcázar. Ya. Quien lamentablemente, a pesar que nosotros como municipalidad provincial le hemos probado fehacientemente de que esos certificados que le otorgó su antecesor, el alcalde saliente, porque le ha otorgado certificados de posesión, imagínese usted. Le ha otorgado indebida e ilegalmente a estos posesionarios, con la cual ellos se amparan y salen ante la opinión pública para decir que ellos están legalmente ahí, porque el alcalde saliente, en este caso el señor Salguero, que era el alcalde anterior, él le otorgó los certificados de posesión. ¿Y la denuncia penal no debería ser también contra él? ¿Por darlos, por dar ese... Por supuesto. ¿La servidumbre del terreno? Por supuesto, pero nosotros estamos agotando la vía administrativa, estamos tratando de ser diplomáticos. En ese sentido, nosotros hemos interpuesto una nulidad contra esos certificados y diciendo al alcalde actual que debe de dejar sin efecto, porque obviamente esos terrenos son del Estado y han sido otorgados certificados en forma ilegal y en forma indebida. Ahora, correcto. Esto no tendría ni siquiera que dársele mayores vueltas, porque siendo la cosa como se plantea, es obvio, si es un terreno del Estado y nos pertenece a todos los peruanos, nadie puede tener título sobre él. O sea, eso queda tan claro como el agua. Definitivamente. ¿Cómo es que definitivamente se puede? Parece que no tan claro. Así para es. Algunos alcaldes distritales. Así es, parece que no. Ay. No tan claro, o lo claro es nuestro otro tema. Pero, don Juan José Valencia Rincón, representante legal de la Municipalidad de Huaral, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos un pequeñísimo corte y estamos regresando con muchísimo más aquí en Capital 96.7 LFM, porque tu opinión...